Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, y eso ya no lo explicamos más. Bienvenidos a una vuelta, a la vuelta número 161 de América Resiste. Hoy, para tener un punto de referencia, decimos que es el día 29 de octubre del año 2018. Transmitimos desde Buenos Aires, República Argentina, desde el barrio de Mataderos, por La Retaguardia. Estamos en el estudio Víctor Basterra y nos acompaña siempre, nos acompaña para hacernos poner pie a tierra el símbolo, la imagen y la presencia de Luciano Arruga, quien tenemos aquí en un parche que está pegado en este estudio Víctor Basterra. Opera en Atacha Bianchi, quien les habla, Ángel Fernández Yesman, responsable del contenido de este viaje que se viene repitiendo, en este caso 161 veces, y haciendo una hilación vemos que por lo pronto la realidad nos confirma en que la voluntad de que esta trinchera, de que este espacio aportara a los resistentes, de todo tipo de resistencias, insumos, pensamientos, reflexiones, canciones, memoria, siempre desde el aspecto fidedigno, ¿no? Tratando de mejorar cada día y especialmente guardándonos las hipótesis, y cuando las expresamos, las hipótesis propias, las enunciamos, o sea, no contrabandeamos. Estamos de este lado de la grieta y asumimos en esta etapa que el rol preponderante de la información libre, es cada día un material más escaso. El rol de los medios alternativos de comunicación a lo largo y ancho del planeta es una respuesta a los mensajes hegemónicos de los poderes totalitarios que hoy gobiernan gran parte de los países, por lo menos de Occidente. O sea, Asia tiene sus particularidades, aunque bueno, también responden a esta misma lógica de gobiernos totalitarios, de poderes concentrados, de riqueza en pocas manos, pobreza repartida entre muchísimos y aparatos de control social extremo, militarizados, para enfrentar la guerra del hambre. Son buenos tiempos. Como decíamos, esto es América Resiste. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. ¿Y cómo resistimos? Resistimos con noticias, amplificamos denuncias, traemos reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social, libre, militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y cosas pasan en estos buenos tiempos especiales que nos ponen a prueba a quienes ya tenemos varias décadas encima. Épocas en que la grieta se repite a lo largo y ancho del mundo que nos compete, digamos, el que tenemos más cercano, donde el vector es las emociones, los instintos primitivos, la imposición de consignas de odio. El mensaje explícito desde las altas esferas de los poderes formales, llámese Presidencia de la Nación, Poder Ejecutivo, municipales, policiales, ni hablar, judiciales. El mensaje es que hay mano libre. Cuando trajimos y concebimos hace rato la idea de imperio barbarie, especialmente con lo literal de la llegada de un personaje antipolítica, antijusticia, un personaje gris que habita los márgenes de la legalidad, de él, su familia, con los negocios inmobiliarios, especialmente en Nueva York y después a lo largo y ancho del mundo, esta relación con el marcar un paradigma de mujer vacía, linda, bella, lista para agradar, como son los concursos de Miss Mundo. Y que ese personaje haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos, una de las potencias, de las primeras potencias mundiales, es todo un síntoma. Lo que había pasado en Brasil con Michel Temer, desalojando a la presidenta Dilma Rousseff mediante una acusación, sin pruebas, por un acto de forma, de uso y costumbre, como es la firma de un conforme en una partida presupuestaria que no le significó enriquecerse, pero así todo hubo un impeachment, un juicio político que la desalojó de la presidencia. Recordamos hoy, por la actualidad de las noticias que vienen de Brasil, al haber ganado Jair Bolsonaro la presidencia por mayoría de votos en segunda vuelta, los discursos de Jair Bolsonaro en el Congreso pidiendo la destitución de Dilma, la prisión de Lula, anticipando mano dura, vivando a favor de la dictadura y repitiendo palabras de Brillante Ustra, el único, digamos, militar que fue juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad, por torturas y homicidios. Ese señor hoy está en el poder. Entonces, un Trump en Estados Unidos, un Bolsonaro en la potencia, en la primera potencia de Latinoamérica, un servil aquí en la Argentina que tiene que competir con el servil tras la cordillera del presidente Piñera en Chile, que le quiere competir a ver quién es más siervo de Estados Unidos. Un Ecuador que traicionó ideológicamente, una Colombia en manos del hijo de Uribe. Ese es el panorama. Y en ese panorama resistimos, en ese panorama advertimos que hay un concepto de mano libre para los violentos. Charlione era el filio de la secretaria nacional del Sindicato de Trabajadoras Textiles, que pertenece a la CUT en Brasil. Ella venía caminando tranquila en un clima pacífico y descontracturado. O sea, todo el mundo sabe que ella es sindicalista. Cuando de golpe sonaron disparos de arma de fuego, disparados por uno de los electores de Jair Bolsonaro, que había atentado con disparos contra una manifestación a favor de Haddad, el candidato de, digamos, que representa la corriente política de Lula da Silva. Después de los disparos, el asesino bramó orgulloso el nombre de Bolsonaro. Entonces, también pasó una señora caminando por una calle de San Pablo con un escudito del PT y fue golpeada salvajemente, desfigurada a golpes por partidarios de Bolsonaro. Estaba escuchando recién un diputado de Brasil que en los festejos del triunfo de Bolsonaro hubo prácticamente linchamientos de homosexuales, travestis, feministas. A eso nos referíamos con el imperio de la barbarie, el imperio que se ejerce desde el poder, que es tan fuerte que modifica las leyes, las reglas y los códigos. Un poder, un imperio, es el imperio de la sinrazón, es el imperio del retroceso, es el imperio que renuncia a los límites que ponemos en nuestra condición humana para convivir unos con otros. Delegar la resolución de conflictos en instituciones que tiene la nación, como es la justicia, se transgrede cuando esa justicia se transforma en herramienta política del poder de turno. Y eso poco a poco genera barbarie, genera retroceso, genera pérdida de derechos, genera que ya los códigos procesales dejan de tener valor, que la Constitución Nacional es un papel para justificar la persecución de unos y absolver a otros tan criminales, unos como otros. A eso nos referíamos con imperio. Y la barbarie es esto, es la barbarie que permea hasta el último sustrato de la sociedad. Porque esto se va repitiendo, replicando y amplificando en la medida que se va alejando de lo que podríamos decir las fronteras del consumismo, ahí donde habitan las personas consideradas desechables. Y cuando decimos que hay un triunfo, que no está Hitler, pero el nazismo está más vivo que nunca. No necesitamos tener un judío a quien perseguir. Porque el nazismo es el concepto. Es el concepto totalitario, es el discriminador, es el superior en cuanto a. Es deshumanizar, despersonalizar a ese otro que se desprecia, hasta quitarle justamente su condición de ser. Y a partir de ahí volvemos a los mercados de esclavos, a partir de ahí volvemos a la violación de niños a la luz de todos y que no sea tan grave. A partir de ahí, un crimen como el de un periodista opositor de Arabia Saudita a la vista de todos es una cuestión perdonable, forma parte del juego de la política, no de un ser humano que fue desmembrado por 15 personas adentro de un consulado. Ese es el imperio de la barbarie. Y hoy estamos bajo ese imperio y tenemos que aprender rápidamente sus reglas. Vamos a escuchar el reporte número 0, referido a un hecho también atroz y horrible que sucedió este fin de semana. Una fuente de las fuerzas de la ley confirmó a CNN que los investigadores creen que las publicaciones de las redes sociales pertenecen al sospechoso Robert Bowers y que el lenguaje en su cuenta coincide con la motivación sospechada detrás de los disparos producidos en la mañana de este sábado en una sinagoga de Pensilvania. Poco antes del tiroteo, el sospechoso del tiroteo de la sinagoga, Robert Bowers, publicó en su cuenta de Gab que no podía sentarse y ver cómo matan a mi gente. Girad vuestra óptica, yo empezaré. En esa misma publicación, Bowers escribió: a Jazz le gusta traer invasores que matan a nuestra gente. Jazz es un grupo de defensa de refugiados judíos que celebró un refugio nacional Shabbat el fin de semana pasado. La cuenta de Gabe Bowers tiene frecuentes publicaciones antisemitas. Ha vuelto a publicar una serie de publicaciones en sus cuentas de redes sociales que le dicen a los judíos que salgan o se vayan. 17 días antes del ataque, Bowers publicó una página web de Jazz que enumeraba una serie de Shabbat que se llevaban a cabo en nombre de los refugiados. En esa lista había una dirección de Shabbat que está a menos de una milla de la sinagoga del Árbol de la Vida. El presidente ejecutivo de Jazz le dijo a CNN que Bowers no es conocido por el grupo. Gab es una plataforma de redes sociales que aboga por la libertad de expresión y casi no impone restricciones al contenido. En un comunicado publicado en línea, Gab aseguró que desaprueba y condena inequívocamente todos los actos de terrorismo y violencia. La misión de Gab es muy simple: defender la libertad de expresión y la libertad individual en línea para todas las personas. Después de que fueron alertados sobre el perfil del sospechoso en su plataforma, dicen que hicieron una copia de seguridad de los datos, suspendieron la cuenta y contactaron con el FBI. Pasó así este fin de semana, justamente en Shabbat, un día de festejo para la comunidad judía en todo el planeta. Tipo 10 de la mañana del día sábado, ingresa en ese templo, un templo conservador, digamos, no de los ortodoxos, no de los más duros, y empezó a disparar al grito de que él tenía que matar a los judíos. Y lo hizo, mató a 11, hirió a 6. El momento en que entró era el momento en que, como parte de la ceremonia de Shabbat, se le pone el nombre a un niño recién nacido. El contexto era un contexto familiar. Repito, la sinagoga, ese templo, no es de los que podemos decir, no sé, ortodoxos, que generan todo ese tipo de fantasías. Al revés. Es un templo abierto a la comunidad, donde justamente reciben a inmigrantes latinos que vienen en emergencia, le dan ayuda humanitaria, convocan, socializan. Y Robert Bauer, que ahora quieren hacer aparecer que es un loco suelto, con el lenguaje explícito y la acción explícita, la emprendió en este caso con lo que más le simbolizó objeto de su odio, un templo. Podría haber sido una iglesia donde se juntaban latinoamericanos. Podía haber sido la casa de un pastor donde se juntan afroamericanos. El odio. Y entonces de golpe, hasta Fox News. Fox es uno de los canales en Norteamérica que transmite noticias y es aliado inquebrantable del presidente Donald Trump, termina diciendo y preguntándose a lo largo de horas y horas mientras cubría esta noticia, que es imposible pensar que esto no es consecuencia del odio que insemina en la sociedad Donald Trump. Es un odio que da permisos para exterminar al otro. Yo lo vi, podría decir. En el momento en que se está haciendo se hizo la elección de medio término en Estados Unidos, en medio de la campaña, Donald Trump fue a Texas y ahí se juntaron los diputados y los senadores del estado de Texas. Y yo lo vi a los del bloque nazi haciendo literalmente el saludo nazi cuando Donald Trump lo saludó reconociéndole su aporte. Yo lo vi. Por eso el nazismo es más que el nazismo histórico. El nazismo es Patricia Bullrich. El nazismo es Mauricio Macri. El Mauricio es la risa de Marcos Peña. El nazismo es Longobardi, cercenando cabezas que opinan en contra. El nazismo es el vigilante de la esquina que ahora se siente con derecho de empujarte y prepotearte. Ese es el nazismo. No precisa camisas pardas. Las tiene bajo la piel. No es cosa de judíos. Es cosa de todos. Y vamos a seguir porque hay un personaje que ahora tenemos que ponerle el ojo y bueno, y podemos sacar pecho acá en América Resiste, que antes de que la gente se enterara de que existía Steve Bannon, desde esta trinchera empezamos a contar quién es, cómo se fue del gobierno de Donald Trump. Steve Bannon es el ideólogo, es el que hace los discursos, es el que genera la política, el que arma las alianzas y el que le da la dirección ideológica a Donald Trump. Ahora, Donald Trump se fue, ¿por qué? Porque consideró que, perdón, Steve Bannon, ¿por qué se fue de al lado de Donald Trump? Porque lo consideró un blando y un traidor. Porque tiene demasiada contemplación con los inmigrantes. ¿Qué hizo Steve Bannon? Le robó la cancha a Aznar. Aznar armó una alianza transatlántica de la derecha y ahora apareció Mr. Bannon y él lo reemplazó. Y en este momento generó un movimiento que se llama Movement en Latinoamérica. Esas son las acciones que está tomando Bannon. En este momento estuvo asesorando a los hijos de Bolsonaro, estuvo por la Argentina. Este tipo tiene olor a azufre, como quien diría. Vamos a escuchar el reporte número uno para empezar a ponernos en contacto con quién es el presidente de la primera potencia en Latinoamérica. Y todo puede ser bien mejor. A gente va a desatar o nó. A gente va a voltar a sorrir. Nós estamos defendendo aqui na campanha para a eleição de Fernando Haddad e Manuela Dávila é a dignidade do povo brasileiro, de cada homem brasileiro. Não queremos mais mentira, não queremos mais força bruta. Queremos paz, queremos alegria, queremos Fernando e Manuela. Queremos assim. Vamos desistir dos nossos sonhos. E um povo que tem coragem e que sonha é imbatível. Nós temos 4 dias. E nesses 4 dias nós vamos seguir tomando as ruas do Brasil. Nós vamos seguir virando voto e dedicando todas as nossas energias para no domingo derrotar o fascismo e eleger o Fernando Haddad presidente do nosso país. Com essa, com medo, com coragem de saber sua vida, construir a verdade. A gente encontra, a gente abraça, a gente tira o medo para dançar e não desiste, porque nós, mulheres e homens brasileiros, não desistimos, abraçamos e enfrentamos os medos e venceremos a tolerância, o ódio e o fascismo. Essa onda boa de energia positiva. Nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. Vocês vão ser construtores desse futuro. Vocês estão convidados a participar desse futuro, a construir esse futuro. Porque se tem uma coisa que nós vamos fazer é escancarar os palácios para o povo entrar, dialogar e o povo governar. Valente, Rio! Até a vitória! Junto a ele, pelo Brasil, por todos nós. Bueno, eso en realidad era parte del cierre de campaña del PT. La verdad que, bueno, se puso mucha fuerza, se quedó cerca, a pesar de la campaña horrible, repugnante de noticias falsas que llegaban a decir que el candidato Haddad del PT había violado a una niña, cualquier cosa con imágenes trucadas. O sea, no, esta gente es eso, es el neonazismo, el neonazismo. Vamos a escuchar un tema que dice, tienen su odio de nosotros, esto que tiene que ver, por favor, saquen las armas de nuestro camino, seguiremos en la política resistiendo. Ese sería el tema uno. Tema, no, es tema uno. Ah, sí. Bueno. Bueno, vamos a seguir porque este ya lo habíamos pasado. Vamos a escuchar la voz, ahora sí, de Jair Bolsonaro. Este es el reporte 2. Nos somos la mayoría. Nos somos o Brasil de verdade. Junto com esse povo brasileiro, construiremos uma nova nação. Não tem preço as imagens que vejo agora da Paulista e de todo o meu querido Brasil. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora, ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E juntos, em equipe, construiremos o futuro que nós merecemos. Temos dessa pátria, porque essa pátria é nossa. Não é, não é dessa gangue que tem uma bandeira vermelha e tem a cabeça lavada. E não terá mais lugar para corrupção. E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de indulto, eu vou te dizer uma coisa, você vai apodrecer na cadeia. Brevemente, você terá Lindbergh e Faria para jogar dominó no xadrez. Aguarde! O Haddad vai chegar aí também. Mas não será para visitá-lo, não. Será para ficar alguns anos ao teu lado. Já que vocês se amam tanto, vocês vão apodrecer na cadeia. Verão uma polícia civil e militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês. Bandidos do MST. Bandidos do MTST. As ações de vocês serão tipificadas como terrorismo. Bueno, ¿qué dice este hombre? Este hombre dice que a partir de ahora todos los del PT son comunistas y les aconseja que se vayan del país o que estén listos para ir presos. ¿Qué otra cosa dice? Dice que se va a acabar el reino de las banderas rojas, del comunismo y las cabezas lavadas. ¿Qué otra cosa dice? Le dice a Lula que si él esperaba que Haddad fuera presidente para darle el indulto, que se quede tranquilo porque él se va a pudrir en la cárcel. Y le dice que dentro de poco le va a mandar a Haddad, ya que se aman tanto, para que compartan la misma celda. Si esto no es dar permiso a soltar las bestias, ¿qué es? Y, pero lo más importante que dice, y que esto sí nos atañe también, es que la policía militar, la policía federal, las policías estatales y municipales tienen retaguardia jurídica. Es lo que venimos anticipando, que hay un modelo que se compró en Latinoamérica, que es el modelo de seguridad ciudadana de los Estados Unidos. Y por eso está bueno leerlo, está en español, o sea, está en castellano, se puede leer, se puede entender. Digo, para tratar de empezar a asir dentro de nosotros dónde estamos metidos y de qué se trata esto. Vamos a escuchar, a ver, este sería el reporte... ¿Dois? Ah, tema Dois. Él es la faca que mató Catendé. Ele é a bala em Marielle, ele é o ódio, a flor da pele, ele é o sangue na favela, ele é o mal, onde nos quero livre, ele é a jaula, a hipocrisia indito, cidadãos de bem, que se escondem num discurso isento, ele é você, que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais, não. Ele não. Mas hoje ele sim, é assim a coisa. A ver, ahora sí. Vamos a seguir escuchando a este señor. ¿Cuál es el plan que tiene Bolsonaro? Este es el reporte número 3. Algunas de sus principales propuestas son el porte de armas entre civiles y la inmunidad policial. Es decir, si un policía militar mata a alguien en legítima defensa, no tendrá que ser investigado. La propuesta de Bolsonaro, en caso de ser electo, podría avanzar rápidamente en el Congreso, gracias a que su partido logró posicionarse como segunda mayoría en la Cámara de Diputados, dándole amplias garantías a los militares, que según todo parece indicar, serán parte importante de su eventual gobierno. Creo que el gobierno de Bolsonaro, si es que llega al poder, tendrá más soldados dentro de los ministerios de los que incluso hubo durante la dictadura militar de 1964, que gobernó con algunos militares en los ministerios, pero la mayoría de los puestos claves, como economía y planificación, tenían a civiles. En esa fórmula, el ex capitán, que se ha declarado un nostálgico del gobierno militar, incluyó como su mano derecha al general retirado del ejército Hamilton Mourão como su candidato a vicepresidente. Saludo al coronel, pero son los capitanes los que comandarán Brasil. Su promesa de luchar contra el crimen es una de las principales razones por las que hoy lidera las encuestas con un 59% de los votos válidos, aunque ha sido su compromiso de acabar con la corrupción lo que ha conquistado a la mayoría de los votantes, que ahora ven cómo a su candidato lo acusan de fraude. Hoy Fernando Haddad aseguró que Bolsonaro contrató a firmas para que difundiera noticias falsas a través de WhatsApp, una práctica similar a lo que habría ocurrido en las elecciones de 2016 en Estados Unidos con Facebook. Hoy el diario Folha de Sao Paulo dio pruebas de que hubo una reunión de una organización criminal de empresarios que a través de su caja 2 promovieron una campaña de difamación tratando de hacer un fraude en primera vuelta. Promover Tras el anuncio, varios diputados pidieron al Ministerio Público hacer una investigación a Bolsonaro, mientras el Partido Democrático Laborista cuestiona los resultados de la primera vuelta. Bueno, ya cada vez vamos armando más el rompecabezas, que realmente también se me ocurría que el hombre este fue echado del ejército siendo capitán y Hitler fue echado del ejército siendo cabo. ¿No? Hay cosas. Jacques Rancière, este es un filósofo. Francés, obvio, se nota por el apellido, que la verdad que le molesta mucho hablar de la democracia porque se siente hastiado y todo el mundo lo convoca para que hable de la democracia y estos nuevos tiempos. En una de las conferencias que dio, es muy interesante, Jacques Rancière, la extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación de símbolos identitarios muy primitivos. Emociones, consignas, odio al otro, estigmatizar un otro, hasta odiarlo al punto de querer matarlo o eliminarlo. Que en otra parte de esa conferencia dice, el neoliberalismo no es solamente un credo económico, sino también una forma de pensamiento global. Este pensamiento global tiene que ver con la fe en que una sociedad puede fundarse en la desigualdad. Hay odio a la igualdad, desprecio, como si la igualdad fuese algo infame. Lo que estas élites plantean es algo que no me parece que sea verdad, que la política pueda ser reducida a la gestión del poder y que la comunidad puede fundarse en la desigualdad. Produce una fusión entre los símbolos identitarios propuestos por la extrema derecha y la fe política en una desigualdad programada. No es fácil, pero palabra por palabra. Y aparte tenemos la suerte de poder contrastar esta idea con los hechos, ¿no? O sea, la vivencia cotidiana, rutinaria, nos pone frente a este concepto. O sea, lo que está diciendo este señor es lo que estamos viendo día a día. Vamos a escuchar, mira, hay un cantor uruguayo que es un símbolo, el Canario Luna, él toca con los de Agarrate Catalina, con todas las murgas del Uruguay, es el tema número 3, y ahí le pide al letrista, que justamente es el que hace la letra de las murgas, que no se olvide de algunas cosas. El Canario Luna, tema 3. No se olvide de los versos de Gamero, de beber de alguna copa levantada a su salón. Que el letrista no se olvide de comprarse cigarrillos y pitarle un par de besos al glorioso Gurullón. Que el letrista no se olvide del aumento del boleto, agarrar la ventanilla y vivir la realidad. Que el letrista no se olvide de la hinchada del Masaña, esa que los periodistas titulan parcialidad. Que el letrista no se olvide de las barras trasnochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide mil pegadineros que ha pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de los lunes de mañana, cuando el verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrista no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguistas y no fueron a saltar. Loco de mi ya que el letrista no ya no se olviden de jugarle a las tres cifras, para ver si se endereza y se puede dedicar a escribir versos de murga frente a un plato de buceca y a mandarse alguna vuelta en honor al carnaval. Que el letrista no se olvide de sacarse la careta, de mirarse en el espejo y pintarse un lagrimón. Que el letrista no se olvide de los cucos marca perro, de los gritos de la feria y del parque Durandón. Que el letrista no se olvide de la heroica minifalda, del piropo que cosecha trepadita en el cordón. Que el letrista no se olvide en el quinto día del año de ponerle pasto y agua al camello de Belchón. Que el letrista no se olvide de los líos de la etra, de la noche de la baja, de los tangos de Clarín, de la marcha, de la vuelta, de la voz del Pepe Guerra, y que pique envenenada cuando agarra un adoquín. Che, oh, uruguayo, ahí va. ¿Qué tal? Canario Luna, ese lo conocen todo en Uruguay porque cuando es la llamada, el tipo prácticamente, bueno, usa un poco de amplificador, pero tiene un bozarrón, ¿eh? Y aparte un personaje de ahí de la banda de las murgas, un tipo que se lo han querido llevar de ahí de la casa donde vive, él vive lo que sería acá un conventillo y no, nunca jamás quiso salir de ahí. Y cuando alguien le venía a ofrecer algo, decía, anda, comprate ahí una carne y trae para todos. Los uruguayos tienen esas cosas. El reporte 4 no va. Así que seguimos con Ciudad de Portland, en el estado de Oregón. Miembros de la agrupación de supremacistas blancos, conocida como Muchachos Orgullosos, participaron junto a miembros de otro grupo supremacista. ¿Vos te das cuenta de qué estamos hablando y naturalizando? O sea, estas cosas causaban horror en los años 1950, cuando se veían las imágenes de gente afroamericana prendida a fuego por blancos vestidos con sábanas y cruces invertidas. Y hoy, 2018, estamos hablando de lo mismo. ¿Cómo se confirma, ¿no?, este concepto, por lo pronto en esto, este concepto del tiempo circular, espiralado, hacia adelante, pero que si hay un salto en el disco, lo vuelve a repetir. Lo repite y lo repite y lo repite. De otra manera, una vez, dos veces, tres veces y cada vez peor. ¿Qué pasó con estos tipos? Estos tipos sabían que había una marcha antifascista, porque también hay una resistencia al fascismo y al nazismo dentro de Estados Unidos, que son la minoría, o sea, gente a la cual la aplastan con los autos los supremacistas y la policía dice, ups, pobre, lo aplastaron, por más que lo maten. Y cuando se arman estas bataolas, la policía o se va o interviene para parar a los antifascistas, para permitir que los fascistas le peguen. Eso es lo que se está viviendo, no solamente en Estados Unidos. Esta es la grieta, esta es una supergrieta. Esta grieta no es exclusividad argentina, no es exclusividad de Brasil, no es exclusividad de Estados Unidos. Hay una grieta. Cuando advertíamos en algunos comportamientos colectivos un avance de esta cultura nazi que repito, va más allá del dato histórico del judío o no judío, sino que es una cuestión cultural, es el que odia, es el que le pega a la piba con pañuelo, es el que ve un pendejo que va corriendo porque se robó una media luna y lo agarran entre cinco a patadas en el suelo. Ese es el nazismo. Es el nazismo que ve una mujer con hijos pidiendo pan y la desprecia porque piensa que tiene un plan y con eso se hace rica. Ese nazismo es. Ese nazismo. Está con las manos sueltas. Y otra cosa que me olvidé decir de Jacques Rancière es la traición de la clase política. Esta orfandad de representatividad que tenemos las mayorías no es tampoco exclusividad de la Argentina. En los parlamentos, izquierdas, derechas, centros, no se diferencian. Defienden todos el mismo interés, el propio y el del sistema totalitario que gobierna. Eso es algo que también analizó este señor. La defección, la traición en el rol. Tenés que ser opositor. Es más, les voy a agregar otro dato más que acabo de recién, la verdad que fue espeluznante. Estaba defendiendo el presupuesto en el Senado, Duhovne, el ministro de Economía de Argentina, y ahí mismo se expresaba que el Fondo Monetario Internacional estaba asombrado de la poca resistencia al plan económico aplicado por Macri. El Fondo Monetario Internacional se asombra de que la gente no esté en la calle rompiendo todo con el hambre que tiene. No, pero aparte es oficial, lo escribieron, no son hipótesis, no es fruta. Algo nos pasa, gente, algo nos pasa. Algo nos pasa. Vamos a escuchar la última represión, porque esto es como la cancha. Tenemos varias represiones por día en distintos lugares del mapa de la Argentina, pero en este caso vamos con el reporte número 5. Otra vez le toca a los docentes. Intervención de las fuerzas de seguridad. Lamentablemente la intervención siempre se da sobre el conjunto, es decir, no, digamos, está frente a miles de personas y la intervención que hacen es sobre todos. Y ahí pagan justos por pecadores, porque la verdad que la marcha, yo voy a ser más claro todavía, el cordón de adelante cuando no había vallas lo conformaron las organizaciones para evitar una situación. Y lo conformaron ellos mismos, estaba Daniel Menéndez al frente y él mismo se ocupó de que nadie tomara una decisión de provocar. Bueno, después te aparecen este tipo de personas y te generan estos conflictos. Bueno, alguien tiene que hacerse cargo, en este caso espero que la justicia pueda. Nosotros ya hemos aportado en todas las marchas, videos, filmaciones. En este lugar donde ustedes están parados, yo personalmente acá saqué fotos de personas que estaban encapuchadas y las aporté en el juzgado del juez Sergio Torres. Si le sirve el documento, tenemos filmado como sí, dos personas, esa camioneta blanca que está ahí está toda rota por dos personas que dicen que no son los docentes parte de ese grupo. Nosotros siempre le pedimos a los canales de televisión, naturalmente, o también a cualquier medio que a veces sacan fotos, porque tienen los celulares, toda la información que nos puedan acercar. Porque la verdad que todo eso es fundamental control, para poder llamando a Javier. Terminar con estas situaciones que sean en marchas, en las que grupos pequeños lo que logran es que quienes vienen a manifestar, por más dura que sea la postura, uno tiene derecho a manifestar, así como los legisladores, sea del partido que fueren, tienen la obligación de votar. Cuando todavía no había comenzado absolutamente nada y nos enteramos porque ya nos ardían los gases, todavía estábamos con tres compañeros docentes, que venimos, exactamente, acá estamos, tres compañeros docentes que venimos a reclamar, ¿sí?, contra el ajuste a la educación y contra el ajuste a la educación técnica. Estamos bajo la confitería El Molino. Uno de los compañeros me dijo, ¿qué son, gases? Le dije, no, son bombas de estruendo, y al inmediatamente nos entró a arder los ojos. O sea, no había absolutamente ningún disturbio, no había delincuentes. Yo no soy delincuente, señor, yo soy docente. Somos todos docentes nosotros. No. La persona que protesta, acá hay algo que hay que poner en claro. Acá hay que poner en claro. Es sabido que si uno protesta contra el ajuste va a ser reprimido, y eso no puede suceder en democracia. Estamos naturalizando la represión en democracia y está claro que eso no puede pasar. Entonces, si encima vamos a aceptar un discurso mentiroso después de los hechos, estamos muy complicados. Por favor, compañeros, por favor. Experiencia ya como, no como funcionario, como militante de tantos años, ¿cuál mensaje queda y cómo se desvirtúa el mensaje cuando ocurre esto? Bueno, indudablemente que cuando vos querés hacer una marcha y expresar tu opinión y tenés una situación en la que la policía actúa de esta manera, en la que indiscriminadamente, porque vos no definís, sino que indiscriminadamente actuás, tenés una situación compleja de represión, claramente. No es una situación, es decir, individual de una persona, sino una situación colectiva. Y la marcha, que era masiva, en este momento no ha quedado nadie. Y eso tuvo que ver con el accionar, claramente, que a raíz de personas individuales afectaron a quienes vinieron legítimamente. Yo estuve con todos ellos, ¿eh? Estuve con todos ellos permanentemente y de hecho vengo a estar. Y la verdad que, por más dura que sean las consignas que tengan, tienen derecho a expresarse. Estamos, bueno, y de eso se trata. Se trata de estar informados, de saber qué es lo que estamos viviendo. No volverse loco. O sea, hemos pasado épocas peores. Lo único que sí yo noto, y en esto sí voy a volver a mencionar, el tema del Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional en su informe oficial exprese admiración por la poca resistencia a la implementación del plan económico, nos tiene que llamar la atención. A mi modo de ver, una de las cuestiones puede ser la comodidad de seguir enfrentando la era kirchnerista. Hay mucha comodidad en seguir enfrentando ese enemigo. Pero esto cambió. Hay que ver si hay capacidad, si se está a la altura de las circunstancias. No lo había saludado a Pedro, ahora sí lo saludo a Pedrito. Vamos a escuchar el temita número 4, la chacarera del 55. Hey!

se gana y se pierde y se renueva todos los días. No nos van a regalar nada. Nadie nos va a venir con la solución, no hay soluciones mágicas. Madres de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, tenemos la bendición, la suerte de tenerlas con nosotros, de poder copiarla, de Luciano Arruga, familiares, amigos. Pero no es para que ellos nos lleven a caballito, a cococho, en andas. Es para que nosotros aprendamos, asumamos nuestras propias responsabilidades y utilicemos todas las herramientas a nuestra disposición para resistir. Siempre nos va a quedar el bastión de la conciencia, que es el último bastión que jamás va a ser conquistado por ningún dictador, y a su vez es el principio de cualquier tipo de resistencia hacia afuera. Es el decir no. Es no bajar la mirada. Es sentir que soy un ser humano con derechos. Y ahora sí, vamos con el separador, que creo que me pasé un cachito. Y después, pegadito, si te parece bien, Nati, metemos el tema número 5, Femina. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, tiene su origen adentro. Del mundo de arriba al de abajo, hay un encuentro en el centro. Lo que canto, lo que danzo, lo que pienso. En mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, en mi memoria, tu voz enciende la mía. En mi memoria, Femina. Muy, muy buen tema, ¿eh? Muy bonito. Teníamos un pedacito de... Le íbamos a dedicar un tiempito al tema este del descuartizamiento en la prensa internacional y casi en vivo de un periodista opositor al régimen de Arabia Saudita. ¿Para qué? Para resaltar la opinión favorable y la poca importancia que le dieron desde Donald Trump, el primer ministro de Israel, Fran. Nadie le dio tanta importancia. Bueno, descuartizaron un tipo. ¿Qué va a ser? ¿Vio cómo es? No encuentran el cuerpo, vaya a saber por qué. Pobre jeques árabes. Lo que no dicen es que hay un contrato firmado de 110 mil millones de dólares en compra de armas del Principado de Arabia Saudita a Donald Trump. Por eso a Donald eso tanto no le molesta. Como tampoco le molesta, y esto, chicos, prestemos un cachito de atención con el tema este de la guerra a las drogas. Cortito, no más de un minuto. El tema es así. Los muchachos compradores, los mayores consumidores de droga del planeta, que es Estados Unidos y Europa, cambiaron los hábitos y ya no quieren que su gente siga consumiendo cocaína. Entonces ahora el tema es el opiáceo. ¿Por qué el opiáceo? El opiáceo son heroína, derivados de la heroína y el opio. ¿Por qué? Porque con eso hacen calmantes, tranquilizantes y analgésicos. ¿Qué pasó? Pasó que la gente, digamos que el 65% de la población, estamos hablando de esos números estadísticos de la población adulta en Estados Unidos, consume excesivamente este tipo de productos que el gobierno de Estados Unidos se ocupa de traer de dónde. Porque ahí viene la mano. Ellos apoyan, Estados Unidos apoya a los trabajadores del Kurdistán, del PKK en kurdo. Y lleva una atenta vigilancia sobre el cultivo de tráfico de drogas, esto es opio, heroína y demás, para apoderarse de las tierras que están cultivándose en Raqqa. O sea, Estados Unidos está metiendo su ejército alrededor de Raqqa, al-Azaqá, Deir ez-Zor, en el este. ¿Para qué? Para apoderarse justamente de los campos de producción de heroína, opio y demás. ¿Para qué? Para tener a su población tranquila. Vamos a escuchar el tema número 6, Tabaré Cardoso, Todos contra Todos. De corbata y ojos de... Miles de patrañas que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso. Me voy igual, me voy igual, que pasen bien. Yo tampoco soy de esa calaña, ni lo quiero ser. El hallazgo de la quinta. El hallazgo de la quinta es un artículo muy interesante que revela una historia de lo que se puede llamar una casa fantasma, una casa que había sido descripta, más o menos ubicada, donde funcionó un campo de tortura, un campo de secuestro, de exterminio en la última dictadura. Esto es en Don Torcuato. Y el día lunes 22, el sueco Lord Kipanidze aportó testimonios que fueron claves para que se generaran hechos nuevos en el expediente llamado ESMA 4. Y esto va a traer luz sobre algunas situaciones que están muy bien desarrolladas en... búsquenlo en el blog de La Retaguardia. El título de la nota es La historia de la casa fantasma. Bueno, y acá esto también fue hecho por... Es una investigación de La Retaguardia, Cohete a la Luna. Y en esto trabajaron Alejandra Dandán, Fernando Tevele, Diego Adur y Cohete a la Luna. Así que bueno, se los recomiendo porque la memoria también se construye con sentencias, también se construye poco a poco, sin olvidarnos lo que pasó. Y en este momento tenemos la oportunidad de no olvidar lo que está pasando. Por eso está bueno tomar nota, recordar, guardar los testimonios gráficos, documentales, porque este régimen totalitario no va a ser eterno. Masacre de la familia Manfil. No disparen, solo hay chicos, gritaban las madres. El 27 de octubre de 1976, a las 2 de la mañana, un grupo de tareas... llamado Grupo de Tareas de las Fuerzas Armadas y Policía de Civil, irrumpió en el departamento de la familia Manfil. Ahí había dos militantes montoneros, los hijos de las parejas, perdón, cuatro militantes. Los nenes cuyas edades oscilaban entre los 9 años, los 4, 11 años... Les cayeron encima, tirotearon, fueron ejecutados adelante de los niños. Después los cuerpos de Carlos Manfil, Carlitos Manfil, Angélica Zárate, Rosario Ramírez fueron desaparecidos. Y también las historias horrendas de la dictadura, de la última dictadura en Paraguay, la dictadura estronista, tiene una figura que es una figura emblemática, simbólica, una figura del cual pocos conocen el nombre, pero sí su imagen. Es una nena de 12 años que está, aparece en los archivos del terror, aparece con el formato de ficha policial. Esto había pasado, ella es Apolonia Flores, hace 38 años. Ella vivía, era una niña, vivía en Caguazú, en Paraguay. Y de allí cayeron las autoridades buscando guerrilleros y se la llevaron. Y fue terriblemente torturada. Al día de hoy, ella está viva y puede contar para que no haya falta de memoria, para que no nos falten escalones en este largo camino de construcción de memoria, verdad y justicia. Vamos a escuchar otra de las amenazas que parece que aquejan al régimen totalitario que gobierna hoy en la Argentina, que es la certeza del próximo default, esto es, no pago de la deuda externa contraída por estos pandilleros que habitan en la Casa Rosada por 100 años. Nos contrajeron una deuda que nuestros bisnietos, nuestros tataranietos van a seguir pagando. Este es el reporte número 8, el inefable Turco Aziz. Mirá esa imagen, no me decís nada de esa imagen, Jorge, mirá, el tapirito con María Eugenia. Mira, es la personalidad más importante del gobierno. ¿Vidal? Hoy Vidal. Mirá, si vos lees mi último artículo, se dice que la mafia del bien parece haberlo consumido ya a Mauricio Macri. ¿Entendés? Es decir, vaciado, casi gastado. Hay disidencias también dentro de todo el enorme aparato, si vos querés, empresarial, de amigos, mediático, que tiene que ver con el gobierno. Hay una tendencia a creer que es hora de un recambio. Que es hora de un recambio. De un recambio. En el gobierno. Y si no avanzan más con el recambio que es que la candidata sea Vidal, si no se avanza más con ese recambio, es porque no tienen cómo suplirla en la provincia de Buenos Aires. ¿Es una locura pensar en Ritondo, la provincia de Buenos Aires? Donde el único que mide, y sin números impresionantes, como dice Rocamora, es... ¿Para qué? ¿Para qué, Jorge? Porque ¿qué es lo que piensan en el fondo? Que Argentina, que esto es una suerte de pacto de Versalles, que Argentina no va a poder pagar a lo que se compromete a pagar. Razón por la cual toda la discusión de ayer, la cuestión del éxito que tuvo el gobierno, que ayer manejó muy bien ese debate. Pero perdóname, ¿qué significa que no se va a poder pagar? Que hay una, algunos creen, a algunos se le puede pasar por la cabeza que podría Argentina entrar en default. Sí. Convengamos que en default este gobierno ya está. Está en default con todos nosotros, está en default con los docentes, está en default con los jubilados, está en default con, está en default con toda la gente que tiró de la dignidad para mandarlos a las filas de la misericordia y la piedad para poder sobrevivir un día más. Sí, sí, sí, este gobierno está en default. Está en default desde el minuto cero en que asumió el mando de la presidencia de la nación. Y ¿sabes una cosa? Me viene a la memoria el recorte ese que habíamos pasado de esa colla boliviana que se volvía a su país podrida del argentino y que denunciaba que éramos unos discriminadores y que al fin y al cabo terminaba diciendo: ustedes se creen que... yo creía que ustedes eran picantes y ustedes no son ni chicha, son muy blanditos, les meten el dedo en el hoyo y no dicen nada, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Una colla boliviana coincidiendo con la señora Christine Lagarde, que se asombra cómo puede ser que los argentinos se banquen este plan económico de una manera tan tranquila. Vamos a escuchar el tema número 7, una parte de La Calle. ¿Qué pasa en La Calle? Barrio de Once y Marcha de la Bronca. Haciendo, ey, no le peguen, ¿qué están haciendo? Ey, ey, ey, ¿qué están haciendo? Ey, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con el pibe? ¡Está laburando! ¡Sí, por qué le roba! ¡Sí, está trabajando! ¡Sí, por qué le roba! ¡Sí, está trabajando! Tranquilo, tranquilo, la gente. ¡Sí! ¡Sí! ¡Está trabajando! ¡Está trabajando! ¿Qué les pasa, hijos de puta? ¡Los manda el gobierno a ustedes, hijos de puta! ¿Qué les pasa? ¡Están laburando! Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar. Marcha, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder, la voz ronca de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieres que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscada. Marcha, no puedo ver tanto desastre organizado sin responder, la voz ronca de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha. Bronca y calle, calle y bronca. La escena es un chico senegalés que ni siquiera había dejado las cosas en el suelo, andaba caminando y apareció una patota de las hordas neonazis que trabajan para el gobierno de Rodríguez Larreta acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo empezaron a acosar, lo rodearon, lo golpearon. Ya cuando lo estaban golpeando malamente, hasta le sacaron sangre, la gente, alguien reaccionó, como siempre las mujeres, ¿no? Siempre las mujeres. Vamos a escuchar el resumen semanal de Macri en 3, que siempre nos aporta una mirada distinta sobre la realidad. Hay que generar el trabajo, claro. O sea, hay que generarse uno mismo su trabajo, porque el trabajo tradicional de contrato, hay una empresa que te ofrece el trabajo, eso va a ser muy chiquito. Compu Mundo Hiper Mega Red, Homero Simpson, vicepresidente junior para servirle, ¿en qué podemos servirle? Tu hermana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Mau Mau arrancó el lunes muy duro. De esos comportamientos tramposos que hemos tenido en la sociedad durante muchos años. Criticando a los que evaden, a los que sobrefacturan, a los que fugan. Ah, no, pará, a los trabajadores. Como fue el caso de la litigiosidad laboral con los accidentes de trabajo que han destruido pymes. Por suerte, el nuevo secretario de Deportes está muy en sintonía. Tenés 21 años, anda a laburar. No entiendo que le pidan plata al Estado. Y de los autores de... Que nadie está dudando que el proceso de desinflación en Argentina va a continuar. Y va a continuar de una manera muy significativa a niveles de inflación que Argentina no ve hace muchísimos, muchísimos años. ¡Siga! Ya vemos en noviembre una clara baja en la tasa de inflación. La que se pone un poco más nerviosa es Laurita Alonso. Durante tu gestión, ¿Cuántos conflictos de interés has resuelto en pero contra decenas, de...? Pero decenas, Laura, está no, todo no, no, publicado. No, no. Mira, Laura, pero yo todo no traje, en general, sinceramente, porque no me dijeron que venía a hablar de esto. Todos los datos y los informes de pero en general de la oficina... son todos favorables al gobierno. El martes, 9 cuadras de cola para Expo Empleo Mar del Plata. Lástima que no tengan la dirección del Troll Center de Marquitos Peña. Unos 7.000, más de 7.500 usuarios identificados, más de 200 millones de pesos por año se destinan desde el Estado para financiar este tipo de actividades. Y mientras que el presidente Coraje nos agradecía por ponerle el hombro a la devaluación, que aumenta un 32% el subte, las prepagas en diciembre un 8,5%, quinto aumento del año, y van a sumar un 40,8% en total. Los alquileres subieron este año un 60% más que los salarios. Crisis y baja del consumo. Sabemos que bajaron las ventas por el Día de la Madre, pero atención porque un 63% de las familias redujo la compra de frutas y verduras, un 54% redujo el consumo de carnes y un 34% el consumo de lácteos. El miércoles, con infiltrados y bastante represión, se dio media sanción al presupuesto del ajuste del FMI para el año que viene. La partida más importante que aumenta en el presupuesto es la del pago de intereses de la deuda. Por eso llega los ricos no piden permiso, como los dueños de inmuebles rurales que no van a pagar bienes personales, los jueces que van a seguir sin pagar ganancias gracias a Cambiemos, y en la ley de alquileres las inmobiliarias consiguieron que no haya tope en la comisión que cobran y que no sea obligatorio registrar el contrato en la AFIP. Esto fue Macri 3, un resumen no muy noventista. Charlamos mucho con la gente en los móviles y dicen Macri es hambre. Si Menem es hambre, el Fondo Monetario es hambre, siempre son las mismas consignas. A ver la repe despacio. Y dicen Macri es hambre. Si Menem es hambre. ¿Qué me contás? Para poner un poquito de humor, ¿no? A la realidad. Son así. No, no esperemos otra cosa. Depende de nosotros. Depende de nosotros si hacemos carne el 2001, ¿no? Era que se vayan todos también, no era solamente nombres, apellidos y personas. Era que se vaya una forma contrabandista, una forma mentirosa de hacer política. Que el opositor sea opositor, que el oficialista sea oficialista, por favor, asumamos cada uno su rol. Si no, nos dejan desamparados. Y en algún momento es como la crecida, ¿viste? En algún momento, si no se canaliza por la política, la Argentina va a quedar realmente desorganizada, mucho más desorganizada que en el año 2001. Pero vamos a escuchar, hay una mujer que habla muy bien, a ella le llaman, su apellido es Rivas, es el reporte número 10. Buenas noches. Pongan una canción vieja, así tengo motivo para hablar de algo. Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Cada año que llega trae una esperanza. Es un objetivo que nunca se alcanza. La esperanza está llegando. Todos esperan que venga, pero el tiempo corre muy rápido y la esperanza siempre fue renga. Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Feliz año nuevo, ¿por qué no me chupas bien un huevo? Es una canción de fin de año que la saqué en noviembre, porque ya en esa época empezaba a verse que llevábamos una vida del orto, que nos hace sentir que dos meses antes de terminar el año ya estamos hechos mierda. Y lo único que queremos es que termine, para que empiece otro con su triste novedad que apenas llega marzo se termina. Viviendo siempre, pensando que lo mejor está por venir, pero nunca llega, porque cuando el futuro llega, es siempre este presente de mierda, donde la esperanza se deshace como la burbuja de la soda, de este sifón de caca, con el que rebajamos el aperitivo de bosta que nos sirven en el bar sorete de esta sociedad del orto. ¡Mamá! ¡Cállate, soreta! Mi hija, Creo que es la quinta. Nació sola, porque ya a esa altura ni siquiera tenía contracciones. Sentí algo después de orinar y ahí nació ella. Así que su primer cuna fue un bidet. Es personal trainer. En vez de sacar a pasear perros, saca a pasear gente que se preocupa más por el estado de su culo que por el de su cerebro. Le compran la voluntad que no tienen, porque cuidarse la salud es aburrido. La salud la cuidamos por miedo y el upite es para que lo admiren los demás. ¿Por qué nos preocupa tanto no tener un infarto como poder usar calzas y que no se marque la celulitis y así los demás nos puedan ver pasar corriendo por Palermo y huyendo de la muerte, pero siempre luciendo un buen culo? ¡Eh, gato! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a vos, gallina de mierda! ¡Para vos tengo algo especial! Sacá derecho el palo y sacudilo. Ah, hermoso. Me encanta el golf porque uno camina mucho y reflexiona sobre la mierda que es la vida. ¡Ahí va, para vos, conejito! ¡Ahí va! ¡Ah! Ahora, por favor, les pido que vean esto. ¡No hay nada que me haga reír más que los fascistas acusando de fascistas a otros! ¡Son los turistas de la nada! ¡Son los porteros de Dios! ¡Y van a ser los testigos del asesinato que cometerán contra ustedes mismos! ¡Les dejo mi peor pesadilla! ¡Felicidades! ¡Si se la bancan! ¡Soleta! Así, así, así. Ese era el personaje de Peter Capusotto, Violencia Rivas. ¿Qué tal? Un poco de humor. Un poco de humor. Vamos a escuchar un tema. Hay un grupo que se llama 21 Pilots. Es el tema número 8. Es un grupito de allá, del norte, de Estados Unidos. Muy, muy lindo, muy interesante. Peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. It's easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride.

de nuestro viaje de hoy. Es el nazismo sin Hitler, ¿no? Es esta realidad inmanente, esta realidad que nos asalta en manos de bárbaros que muestran las condiciones humanas más primitivas: odio, violencia, desprecio, discriminación, el poder, aunque sea prestado, aunque uno jamás pueda acceder al poder de los chicos British Style, que tienen tarjetas de crédito negra y que siempre se movieron por la vía de la excepción. Vamos a escuchar un tema que hicieron varios, repudiando aquel golpe que le dieron a Dilma Rousseff por el usurpador Michel Temer, que va a dejar de ser presidente cuando asuma Jair Bolsonaro. Y la primera voz que vamos a escuchar justamente es de Camé. Él es un profesor de capoeira, bailarín, que fue muerto a puñaladas por un fanático de Bolsonaro. Este es el tema número 9. Amiga liberdade, e veio o golpe, e um governo ilegítimo, em menos de 24 horas, toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade, detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade, cujo sangue das armas, a força, o fim da sorte, e a morte já esquadra, mas seguir juntando os pedaços de novo, em onde história, meu Brasil. Lo que pasa, no, la cosa es así. Eso se grabó en vivo, entonces después quedan reproduciendo y hablando entre ellos cuando se van separando. Pero bueno, vaya un gran abrazo, gran abrazo a los hijos de Maringuela, a los hijos políticos, aquellos que resistieron en la selva, aquella historia de Soledad Barret traicionada por un repugnante que aprovechó para acercarse y ganarle el corazón y terminó entregándola a la muerte. Ese Brasil que resiste, ese Brasil dolido, ese Brasil sufrido, ese Brasil nordestino, donde las patronales azucareras le exigen a los peones que quemen la caña de azúcar para que pese menos. Ese Brasil de fantasmas ennegrecidos por el humo, caminando al atardecer, a sus casas en el medio de la tierra colorada, para volver antes de que amanezca el próximo día a cortar caña. Ese Brasil racista, ese Brasil nazi, explícitamente, que habita parte del sur de Brasil. Ese Brasil paulista, extremadamente rico y extremadamente explotador. Ese Brasil favelado de Río de Janeiro, de La Rosinha, el Alemán. Ese Brasil de la Escola do Samba, da Portela. Ese Brasil que conoció y la refugió a Patrícia Bullrich, que fue rescatada por los abogados del CELS. Ese Brasil que hoy tiene la obligación de resistir, tiene la obligación moral, política, de recuperar los 20 millones de empleos que se habían generado y que el gobierno de Temer terminó de destrozar y que el gobierno de Bolsonaro va a terminar de hundir en la indignidad de las personas. Vamos a escuchar un cachito por este tiempo de reminiscencia. Encontré un tema, aquel tema tan tranquilo, estaba tan hippie Piero en aquel momento. Vamos a escuchar por lo menos un cachito de Manso y Tranquilo, es el número 10. Tranquilo, tranquilo para resistir. Caminando tranquilo, no te apures, no hay a dónde correr. Esta es una resistencia prolongada, inteligente. Es la guerra entre la vida y la muerte. La vida de lo que conquistamos como personas. La vida de las libertades. La vida de la dignidad de comer. La vida de decir lo que se te ocurra. La vida de tener tu preferencia sexual. La vida del derecho de todos iguales, no importa de dónde vengas. La vida de la resistencia. La resistencia está en la conciencia. La resistencia es el último baluarte que nunca, nunca, nunca se va a quebrar. Porque la resistencia que habita en tu interior no puede ser doblegada. Y es el primer paso para resistir hacia afuera. Porque como nos enseñó Benedetti, ¿no?, en esa reflexión, pensémonos como si fuéramos inmortales. Porque a cada triunfo comienza una derrota y a cada derrota comienza un triunfo. Es una cadena constante que se repite. Derrota, triunfo, derrota, triunfo, triunfo. Lo único que no cambia es la resistencia. ¿De qué lado estás? Más alto hacia el sol y hacia vos, más arriba. Un poco más alto, más alto, más alto, más alto. Y así son las cosas que se aprenden de pueblos que tienen historias prolongadas de sufrimientos, de dolores, de angustias, de gritos callados, de lágrimas secas. Pero siempre el espíritu en alto, el saber que se es poseedor del derecho de la dignidad del ser humano. Es negarse a perderlo. Hay una grieta. Las bestias están sueltas. Es deseable que rápidamente los que estamos en las calles, especialmente los más jóvenes, nos demos cuenta que las reglas de juego cambiaron. No hay que renunciar un ápice a las convicciones, a las creencias y a las luchas. Pero tampoco nos tiene que ir ni la vida, ni el cuerpo, ni la libertad. En la medida de lo posible. Mientras tanto, bueno, nos vamos acercando ya al final de este viaje. América Resiste, la vuelta 161 desde la retaguardia. Hoy es lunes, aunque no lo parezca, del 29 de octubre del año 2018. Y tengo, la verdad que tengo alguna duda existencial que la voy a exponer con un temita que dice: yo no sé qué hacer conmigo. Es el tema de Nos. Tema 11. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya no cambias más y yo ya no sé qué hacer conmigo. Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui. Y ahora desde esta trinchera, América Resiste, desde la gran trinchera que es La Retaguardia, gracias Natacha Bianchi, ya nos estamos yendo, cumplió años Nati, ídola, ídola, es la verdad que la tendría que conocer, buena gente,